Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos. De nuevo en nuestro programa de Historia y Más. Quisiera hacer un pequeño comentario antes de entrar en materia, Marce. Nuestro proyecto de Historia y Más lo hacemos con unos compañeros ya de tiempo atrás. Nuestro tema siempre ha sido la historia y bueno, lo que va cayendo, ¿no? Ajá. De acuerdo a la cerveza y al grado de tequila y todo el rollo, ¿no? Por ahí sí, sale lo que traigamos en el momento de la tertulia. Sí, por ahí salen temas. Entonces, eso lo trajimos aquí a una cabina de radio. Tenemos otros proyectos que, bueno, poco a poco los iremos aterrizando. Y nuestro programa Historia y Más, precisamente es su nombre de esa manera, porque mis compañeros son historiadores, a mí me gusta mucho el tema de la historia. Pero hay un pequeño pero, que no podemos encasillarnos nada más en algo, ¿no? Entonces le dimos una apertura, por eso es Historia y Más. Hemos tenido escultores, hemos tenido, por ejemplo, Luigi, ¿no? ¿Por quién doblan las campanas? Sí, el de las campanas, ¿no? Hemos tenido. Le mandamos un saludote a Luigi, ¿no? Hemos tenido arquitectos. ¿Quién más por ahí que se me escapa? Floristas, escritores. Y bueno. Fotógrafo, ¿no? Fotógrafos. El fotógrafo caminante. Que ese programa me cae muy bien. Cada vez que lo escucho. Luego también Guillermo. Sí, Guillermo, de Flores y Colores. Flores y Colores de México, que son. No sé, digo gardenias, se van a enojar. No, son orquídeas. Orquídeas de Guillermo. Sí. Órale. Y bueno, igual le mandamos un saludín a Guillermo, donde quiera que se encuentre. ¿Sale? Sí. Entonces, mi último comentario antes de iniciar es que el maestro Juan Pablo no va a estar con nosotros, Marce, el día de hoy. Uh-huh. pero igual le mandamos un saludote, ¿no? Sí, esperemos que nos esté escuchando. Y si no, bueno, la nación se lo va a demandar. Así es. Finalmente, ¿no? Sí. Órale. Pues vamos a dar inicio. Marce, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, órale, buenas tardes. ¿Alguna novedad por ahí, algo que nos platiques? Bueno... es quincena. Es que, aparte de que es viernes de quincena... ¡Y es viernes! ¡Y es viernes! ¡Auch! Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Órale. Pues... Estamos ya preparando nuestro primer aniversario de Historia y Más. Ah, sí, de veras, sí, se me escapa ese el rollo. El mes que entra estaremos ya celebrando, ya con sí. Tiempo les diremos la fecha y... Y el festejo inicia desde hoy. El festejo empieza desde hoy y... Y culmina el mes próximo, ¿no? Sí, ya poco a poco les iremos dando detalles y demás, la fecha exacta para la celebración, para que estén atentos. De veras que ha sido un esfuerzo, ¿no, Marce? Sí, ha sido un esfuerzo porque estamos los que tenemos que estar. Así es, nada más. Ni uno más, ni uno menos. Exactamente. Los que queremos y bueno, hemos tenido... invitados muy notables, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se acaba de ir Víctor también, Víctor sí. Munita, ¿no? Uh-huh. Que todavía no me chuto todo su libro, pero ahí voy. Está suave, claro. Está interesante sí. Su tema, ¿no? Y bueno, presentando a nuestra invitada del día de hoy. Con nosotros está Marianita Gutiérrez. Marianita. Órale. Que es instructora... Holística. Que se refiere a... Cuerpo. ¿Qué más? Alma. Y espíritu. Vida y corazón. Espíritu. Órale. Bueno, pues vamos a iniciar ahí con el tema. Por cierto, a ver, antes de iniciar, ¿sí eligió alguna melodía? Sí, ya, sí. Carlos ya tiene. ¿Ya la tenemos? Sí, Carlos nos ahí programada, entonces lo hacemos ya de 30 y 30, 25 y 25. Sí, así okay. Es. Uh-huh. Órale. Bueno, pues a ver, Mariana, qué gusto que estás con nosotros. Muchas gracias por su invitación, de veras que estoy muy agradecida y contenta. Ay, muchas órale. Gracias, Mariana, por haber aceptado. Y a ver, ese tema de la del alma, vida y corazón, ¿cómo está el rollo? No es digo, alma. Porque no porque seamos historia y más somos conocedores de todo, ¿no? Hay cosas no. Pero... ¿A qué se refiere? Instructora holística es alguien que ha pasado por esos caminos... que son diferentes formas de enriquecer nuestro cuerpo o de mejorar nuestro cuerpo y también de mejorarnos a nivel psíquico o nivel de alma. Okay. Entonces hay muchas veredas o muchos conocimientos que nos nutren y todo eso ¿a qué nos lleva? A nutrir y a despertar nuestro espíritu. Bueno, que en realidad por él estamos, pero... Es una nutrición que recibimos de diferentes partes, de diferentes filosofías, de diferentes conceptos o creencias. Y lo que se trata es que podemos utilizar varios conceptos para retroalimentar lo que somos, despertar más bien que todo, despertar a lo que somos. A lo que está con nosotros, pero que no nos damos cuenta, pues. Sí, un potencial. Le podríamos decir al espíritu, nivel de conciencia o supraconciencia, uh-huh. Y al alma, pues la conciencia que está en la dualidad, igual que nuestro cuerpo. Y en el conocernos o entendernos o reconocer el potencial que hay en nosotros, nos hace que nos enamoremos de nuestra vida. Sí, eso es muy importante. Muy, muy importante porque cuando andamos todos por la vida desfasados. Sí, nuestro cuerpo aquí, nuestra alma en otro lado. Uh-huh, es real. O nuestra mente, ¿verdad? Exactamente. Sí, es que el alma se compone de eso, de cuerpo mental. O sea, sí hay una relación, vamos. Cuerpo emocional. Ok. Y es lo que hace la conciencia del alma. Uh-huh. Es decir, si estoy bien agüitado, lo reflejo. Sí, lo va a somatizar tu cuerpo. Nuestro cuerpo es como una esponja. Él recibe la información y se la cree. Ah, y lo vive y lo experimenta. Ya, o sea, si yo pienso en algo negativo, pues... El cuerpo dice, estamos en eso. Es lo que estamos viviendo. Y ojo, a lo mejor estamos en un parque o en una fiesta, pero estamos con la conciencia de que... la canción que decíamos, ajá, por tu maldito amor. Ah, eso me encanta porque, y sí es cierto, viéndolo desde ese punto de vista, ya que hablabas, en días pasados que hablabas sobre la oración, ¿cuántas oraciones no andamos diciendo en el día? Sí. Uno cree que la oración es nada más lo que uno reza, ¿no? Sí, la algo religioso, todo, sí, algo en una iglesia. O sea, es lo que yo decreto también. Exactamente. No. Sí, porque es un conjunto de palabras o pensamientos que expresan una idea o un concepto. Entonces, si hago una oración, no me va a pagar. Pues no me paga. Estoy orando sin cesar. Y estoy acumulando, porque en lo que pongo atención, crece. Así es. Sí, eso también tiene mucho que ver. Las canciones, ¿no? Ajá. Porque cuántas canciones de dolor. Bueno, sobre todo aquí en México es muy cultural escuchar, sí, canciones, claro, de dolor. Y los himnos al tequila de José Alfredo. Sí, escuchamos. Estoy en el rincón de una cantina. Y luego ella. Y es flojito y cooperando. Ella se fue. ¿Cómo va esa canción? Oyendo una canción que yo pedí. Bueno, ¿cuál? Ella quiso, ella no quiso ella escucharse. Quiso, claro, quedarse cuando, cuando vio mi tarjeta. No sé, cuando vio mi tarjeta. Hasta que vio mi tarjeta se quedó. Sí, más bien. Sí, y sí es cierto, o sea, todo lo que uno escucha, a final de cuentas, consciente o inconsciente, uh-huh, lo refleja. Y además... O sea, nuestro cuerpo absorbe esa, ajá, esa situación... Y se y la luego, cree. Lo cree y entonces lo manifiesta al mismo cuerpo. Sí, esa, es esa emoción surge de ti, esa actitud surge, okay, de ti. Por eso podemos decir, estamos en la playa o en una fiesta, pero podemos estar llorando por un pasado que ni está en ese momento, pero lo estamos reviviendo. Y revivir es volver a vivir. Fíjese nada más. O a morir, según sea el caso. Qué desperdicio de vida. Está uno en la playa viendo el mar, el agua, sintiendo, sí, la arena, el sol. Y estar pensando en que fulanito me dejó hace 20 años. Bueno, pues Alfonsina no pensaba así, ¿verdad? Bueno, pero ella tenía otro proceso, ella estaba deprimida. Claro. Ella estaba deprimida. Ella no tenía a lo mejor estos conocimientos. No hubo una persona que le dijera. Que la guiara. Y precisamente usted, perdón, ya le dije usted, ¿verdad? Mariana. Marianita. Ya la otra vez me regañó. ¿Por qué usted? Bueno, ya tú. Órale, entonces, si yo tengo eso y lo platico con una persona, mi cuerpo se lo cree y se va a manifestar también. Va a ser porque lo que traemos así a niveles viscerales, Lo atraemos. Órale, y se vuelve un ciclo repetitivo. Okay. Un ciclo repetitivo que volvemos, generamos esas emociones, ojo, hasta las ocultamos a los demás. Uh-huh. Nos ponemos la mascarada de que no pasa nada, que estamos bien, pero por dentro lo estamos viviendo y sintiendo. Órale. Y entonces eso me recordó otra canción. Atrayendo. Exacto, eso de que yo no nací para amar. Ah, como me acuerdo cuando pones el ejemplo de yo no nací para amar. Nadie. Y luego no tengo dinero, ajá, ni nada que dar. Exactamente. Sí, pues al final de cuentas, a veces suenan las canciones muy divertidas y pues no, el mensaje no es muy... Ojo, bueno, en la medida que estamos flojitos y cooperando con la información. Porque, por ejemplo, podemos estar hasta en una bohemia... Pero si eso no te hace que tus emociones viscerales o de recuerdo se despierten, tú lo puedes ver como algo, pasó el camión, rechinó, algo normal, hizo ruido, ¿no? Pero no te enganchas, uh-huh, tu cuerpo no se engancha. La situación es cuando te enganchas y cuando, o sea, no te mente, liberas. Pues. Uh-huh. Okay. Y estás acumulando aparte de lo que ya traemos. Despertando, bueno, en nosotros dolores o situaciones que no son agradables. A ver, entonces, tú das cursos, uh-huh, clases, sí, eres como una guía para personas... Ajá, hacer conciencia. Que no tienen esa conciencia, pues. Ajá, al que le interesa despertar su conciencia. Ok. Y su capacidad de valoración y aprecio hacia sí mismos y hacia lo que los está rodeando. Encontrarle, como diríamos, el bien a esa situación, a esa condición, a ese cuerpo, a esa vivencia que están teniendo. que no le encuentran nada de gusto, pero creen que es el gobierno, creen que es el clima, sí, creen unos que dicen están que es AMLO, salados. De todo le echan la culpa a AMLO. Sí, sí, a AMLO. Ay, perdón, no. A malo, pues. Uh-huh. Entonces, le responsabilizamos, le echamos la pelotita a los demás. Sí, pero fíjate que ahí, en ese sentido, a mí me parece que los mexicanos somos especialistas. Todos sí, tienen claro. La culpa, menos yo. Ajá. Exacto. Somos ¿sí? víctimas. Sí. Siempre somos las víctimas. Es que no me dijo, es que yo entendí, es que yo suponía. Uh-huh. A ver, ¿por qué no pensamos de otra forma? A ver, primero empieza por no tirar basura en la calle. Ajá. Empieza por no pasarte los altos. Ajá, hacer tu parte. Exactamente, tú haz tu parte, lo demás, ¿esa es la idea? Sí, así es, porque cooperamos con la colectividad. Uh-huh. Somos parte de la evolución, somos parte del progreso, pero empezamos con nosotros mismos. Empieza en nuestra actitud de día sí, a día. Sí, y los mexicanos empezamos siempre al revés, o sea, nosotros queremos que todas las personas cambien su manera. Ajá. ¿Verdad? Y entonces ya voy a ser feliz. Sí. Sí, o sea, yo soy infeliz porque fulano, mangano, el clima. Sí. El clima. Porque amaneció nublado, porque está lloviendo, porque hay mucha agua, porque el huracán. Entonces los estamos cooperando a nivel colectivo. Uh-huh. Y ojo, perdiendo nuestra responsabilidad de que somos co-creadores con esta energía o con esta vida con la que vivimos, pensamos, respiramos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Bien, ¿y en dónde es donde das esas charlas, esas cómo les llamas tú? Se les da conferencias. Pláticas. Son como conferencias, pero en realidad son pláticas de técnicas, de guía y de concientización de cómo pienso. ¿Yo en qué he cooperado para que suceda esta situación? Pues entonces sí está interesante porque sí. Debería de ir, supongo que sí va mucha gente. Son abiertas, son libres. Ok. Son libres, no requiere cuota fija. Algunos lugares sí, por el consumo de alguna, por ejemplo, en una cafetería, pues se requiere que sí, la pues persona por lo menos que consuma tomes tu café, ¿no? El café. Pero, ¿por qué es gratuito? Sí, esa pregunta es está gratuito? Bien. ¿Por qué? Porque todos tenemos cerebro. Por eso. Simplemente Marianita lo que hace es que tengan otra percepción de su propio vivir, porque Marianita también viene de eso, de decir, ¿por qué a mí si soy tan linda? ¿Por qué yo? ¿Por qué otros sí y yo no? Marianita ha caminado esos caminos y entiende y se pone en los zapatos de otro. Sí, ya la otra vez nos platicabas un poco de tu tema. Y entonces de ahí te nace esa buena onda. A partir de ahí, porque si yo tengo cerebro, tengo la capacidad de evolucionar, de mejorar mis conceptos y creencias, uh-huh. Porque ellas son las que me están programando a mi cuerpo para seguir viviendo y atrayendo lo que no me gusta. Porque en lo que pongo atención, crece. Bueno, y tú que sabes mucho de ese tema, a ver. ¿Por qué no lo dicen abiertamente? Es decir, ¿por qué no hay más difusión en ese sentido? No toda la gente lo sabe, o sea, no toda la gente sabe y nada más se levantan, se bañan, se van a trabajar, regresan y les dan de cenar y sí, se acuestan y se duermen y ya. La vida es mecánica. Ajá. Y así es toda su vida. Pero sí hay muchos memes, muchas filosofías, muchas técnicas de superación humana que te enseñan y te llevan a eso. Es más, hasta las religiones, ¿cuál es el punto final de lo que quiere una religión? Pues de que seas una mejor persona, de que te sientas agradecido por estar vivo, de poder respirar. Y ojo, que creas que hay algo más allá de ti que sostiene el planeta. Exacto. Muchas veces dicen que estas cosas estaban ocultas. Yo digo que siempre han estado. Ajá. No teníamos la conciencia para poderlas entender. Uh-huh. Yo me acuerdo hace casi 30 años, de recién que yo entré a trabajar, una compañera del trabajo tenía unos libros que se llamaban Metafísica 4 en 1. Ajá. Sí, de Connie Méndez. Sí. Y ella estaba bien emocionada. No, es que leí porque dice que quién sabe qué. Y yo la escuché. Yo en ese entonces tendría yo unos 20, 22 años y yo las, yo decía, ¿de qué está, hablando? ¿De cuál fumó? Sí, sí. No tanto fumó eso. Fumó de la buena. No hasta sí. Ese nivel, pero algo así. Algo así, pero bueno, yo a los 22 años tenía otra conciencia, estaba en otro canal, estaba en otra sintonía, no era algo que en ese momento a mí me llamara la atención. Pasaron los años y una vez llegaron esos libros a mis manos y alguien los compró y estaban ahí en mi casa y me puse a leerlos. Es que ya estaba preparada, pues. No, para pero le voy a decir una cosa, don Enrique. A lo mejor sí, porque ya tenía otra madurez, ya habían pasado A eso me refiero, a eso me refiero. Pero no son fáciles de leer. De digerir, no ¿verdad? Es lo mismo decir, hoy leí esto y voy a decretar. Porque uno está diciendo, no, es que hoy, porque también saber pedir es importante. No es, o sea, no es un manual, pues, para exacto, que a mí no me vaya, un, no es un ni para cuando que me saque leí, la lotería. Cuando yo leí esos libros, que leí uno, porque uno es azul y otro es rosa, leí el rosa, y entonces... Me faltó el azul. No, ese ya es más avanzado. Pues por eso le digo que le faltó el azul. Y entonces decía... Ah, lo que dice esta autora, una autora venezolana. Sí, Connie Méndez. Es muy fácil, pero no es tan fácil. No, claro que no. Claro que no, porque nosotros en psicología decimos que tenemos la cabeza llena de introyectos. Uh-huh. Que toda la vida fue negación. No te subas, no te caigas, no hables con la boca llena, no llores, no. No estés chingando. Así es, entonces son introyectos. Y luego aparte, mira nada más, eres un tonto, no puedes, te dije, introyecto. Así hemos crecido toda la vida. Entonces cambiar nuestra manera de ver la vida de un día para otro es muy complicado. Es fácil. No es fácil. Entonces, pero sí se puede. Sí se puede. Entonces la gente va y dice, ay... Dios mío, por decir un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ya no quiero pobreza. Uh-huh. Entonces, dices, ¿en serio? ¿Lo estás pidiendo bien? O ya no quiero esta vida de soledad. Ajá. Entonces, ahí es donde pedimos, pero a través de nuestro conocimiento, a través de nuestros introyectos que nos hicieron limitaciones desde nuestra infancia. Uh-huh. Cuando la manera de pedir, de manera demandar positiva. O reconocer que tienes exactamente la capacidad de pedir lo que quieres. Lo que realmente quieres. Ajá. Sí. Lo que realmente quieres. Y a ver, hablando de ti, Mariana, uh-huh. ¿Nos puedes dar un ejemplo de que sí se cumplió la petición? Ah, claro. Aunque sea sencilla, no se trata de... Muchos ejemplos. Por eso me he dedicado más de 30 años a esto. Órale. Y estoy convencida, pero entre ellos mi salud. Yo era una niña enfermiza. Muy bien. Y ojo. Ese es un buen ejemplo. Una insatisfacción hacia mi vivir, hacia mi forma de la familia que me tocó. El papá, la mamá, válgame Dios. Todos esos prototipos que... Vamos a tener que suspender el programa. No lo suspendemos. Y entonces, cuando yo entré, yo seguía repitiendo y atrayendo ese sistema de vida destructora. Sí, sí lo entiendo eso. Y hasta que entré al conocimiento, empecé a tomar las riendas sobre mí. Carácter, sobre mi atención, que era lo que realmente siempre estaba orando sin cesar. O sea, empezaste por ti. Ajá. Como dicen los metafísicos, primero cambias tú y entonces tu entorno cambia. ¿Sí voy bien? Así es, así es. Okay. Entonces, cuando empecé a limpiar el almacén, que es nuestro cerebro, y ojo, almacén, entonces... empezó a modificarse mi exterior y lo primero que sucedió fue mi salud y eran enfermedades o como le llaman ahorita, eran situaciones de salud que eran extremosas, extremosas y sin embargo se recuperaron. Entonces hasta la fecha yo voy mejor y mejor físicamente y a nivel de salud. Muy y bien, estoy hablando más de 30 años. Eso está muy bien, ese ejemplo estuvo muy bien. Y ese es el primer punto. Ahora, sana uno, sanas mentalmente y por añadidura físicamente. O a la viceversa, sanas físicamente y tienes los resultados. O sea, se pueden las dos, ¿sí? Las dos maneras. Sí, los dos funcionan, los dos sirven. Lo que importa es que la persona se ponga flojita y cooperando, creyendo que hay un mundo de posibilidades. Y ojo, no en el cielo, en tu propio cerebro. En nuestro propio cerebro, en ese mundo de posibilidades que está en nosotros mismos. Sí, me recordaste una frase que leí hace muchos años, que decía que el hombre más feliz del mundo es el que cree serlo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, a nosotros no nos debe interesar si el vecino tiene una mansión y yo no, o tiene un carro del año y yo no, y ya nos estamos torturando. Uh-huh. A ver, ¿y por qué este le va bien y a mí no me va bien? Ay, Dios mío, porque qué hueva. Estoy en la insatisfacción, qué en el hueva. Displacer. ¿Y cómo empezar a ayudar a esas personas que tienen esa? Por eso es que me llamo instructora holística. Okay. Porque los canalizo a ver muchas posibilidades, desde hacer conciencia, ¿qué estoy cargando desde aquel tiempo? Ay, es que mi papá, ay, es que mi mamá, ay, es que porque estoy salada, a estar embrujada. Estoy salitre, ¿verdad? Ajá. Entonces, o porque no soy bonita, o porque soy fea, ¿no? O porque esto. Entonces buscamos muchos pretextos y esas son cargas. Cargas que no nos dejan, no nos permiten. La otra es a niveles viscerales. Mis programaciones o nuestras programaciones fue desde que nos estábamos gestando en el vientre de nuestra madre. Así es, y ya nos llegaba. Ya salimos al exterior con programas establecidos, sí, nuestras vísceras. Si a ella la agredían, bueno, pues nosotros, ajá, sentíamos la agresión. Así por ahí vamos, así ¿no? Es, sí. Si así es. Si ella estaba angustiada porque así no tenía para Para la comida, pues nos llegaba la bronca. ¿Esa, ajá, es la idea? O porque su familia no aceptaba su embarazo. O porque el fulano se fue por los cigarros y nunca regresó. Pues el tema está complicado, ¿verdad? ¿No? Porque, sí, vamos, convencer a la gente que no está actuando de la manera correcta, yo creo que es difícil, ¿no? No hay que quitarle poder a esa palabra. O es que alguien no se los ha dicho. No es fácil, pero sí se puede. Mientras que tenemos cerebro, nosotros tomamos la rienda de nuestra palabra. Nosotros, claro, tomamos la... Ok, el pensamiento es de un programa y sale automático. Ay, va a pasar esto. Ay, no te va a pagar. Ay, te va a traicionar. Ay, te va a hacer... Ok, pero nosotros le decimos, ¿sabes qué? A partir de ahora yo determino que me va a ir mejor. Que me va a ir... Que me está yendo mejor y mejor y mejor. Lo determino porque yo soy el que sostengo este cuerpo y nadie me pone una pistola para decir si es cierto o no es cierto. Exacto. Eso, o sea, la cierto. Idea es primero autoconvencernos de que sí se puede. Que sí se puede. Y luego después hacerlo, nada más. Estarnos observando, cachándonos, observando. Porque son 75,000 pensamientos en 24 horas, dormido. Y despierto. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos de esos los canalizas si lo voy a lograr o no lo voy a lograr? Recordemos, una situación de dinero o de salud o de relación, lo que más nos mueve, pues, estamos pensando, no va a poder, no se va a poder, va a pasar esto. Y estamos angustiados, ¿no? Y todo nuestro cuerpo participando, que nuestro cuerpo es la real casa. Nuestro cuerpo es el real templo, pero creemos que el exterior es, nuestro cuerpo es la real compañía. Nuestro cuerpo es lo mejor que podemos tener para relacionarnos y vivir en este mundo. Claro, por todos los sentidos, por la vista, por el gusto, por el tacto, por todos nuestros sentidos, por el habla, por el oído, por el sí. Pero si visceralmente sientes una emoción de no puedo, de no hay, de cómo, entonces, ¿qué le da a esa emoción la tranquilidad, la seguridad y confianza de que es posible? El conocimiento. Okay. El ejemplo que otros pudieron. Y como tú tienes cerebro, también puedes. Entonces, tú despiertas la conciencia, pues, de la gente. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Los haces conscientes de, ahora sí que de su inconsciencia. De esas habilidades. Los haces conscientes de su inconsciencia. Órale. de tomar las riendas. Muy bien, pues quisiera irnos a escuchar la rolita, cuál, si me informan cuál es el himno a la vida. ¿Cuál elegiste? Y le vamos a pedir aquí a Carlitos a en producción. Compañero. ¿Cómo se llama la melodía, Mariana? Gracias a la vida. ¡Ah, órale! ¿De Violeta Parra? De Violeta Parra, sí, la autora es Violeta Parra, que, sí, que es muy criticada porque dicen, escribe la canción de Gracias a la Vida. Y se no suicidó, se suicida, ¿no? Pero digo, bueno, es que ella lo escribió agradeciendo la vida, dijo, ya no tengo como nada despedida, más. Como tal despedida, tal vez. Lo escribió como despedida. Órale, pues, vamos, pues le vamos Carlos. A pedir a Carlos que nos apoye en producción y regresamos, ¿eh? Sí, ¿sale? Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. No, pues ya regresamos, estamos platicando aquí con Marianita Gutiérrez. Yo también me he pedido Gutiérrez, ¿eh? Ah, somos parientes. De la Gutiérriza, estamos platicando con ella y con Marce, un tema interesante, algo así como tu autoestima, la superación personal. Por eso es holística. Uh-huh. Sí. Porque va a todo. Ok. Hasta tus células, tus átomos, tus moléculas. Es la vibración que sientes. Sí, es la reprogramación, es el despertar. Órale, fíjate que a mí me llama la atención, por ejemplo, ¿no? Desde que joven, cuando una persona se atrae con otra persona y hay esa chispa, ajá, de amor, sí, lo reflejan. Claro, embellecen, hasta se ven diferentes. Se ven diferentes, o sea, y de son alguna súper forma flexibles. Préstame tu carro, sí, ten. Préstame dinero, sí, claro. Órale. ¿A poco no? Sí. No, pues no sé. A mí nunca me han... ¿Yo he prestado gente enamorada? No, eso sí, pero nunca me han prestado dinero, ¿verdad? Sus enamoradas. No hay que decir eso. Son más porque flexibles. Nos volvemos más flexibles enamorados. Sí, como que sí, somos más desprendidos, ¿no? Ajá, fluimos. Decimos órale, pues. O sea, somos nosotros, pues. Ajá. Sale. Y el enojón, así como yo, pues no, nada más ya no anda con broncas y por qué a mí, ajá, yo no sé, Por eso es bueno enamorarnos. No, bueno. Es sano. Yo quisiera enamorarme diario. Filtrear, no, enamorarte. Pero de usted mismo. Pero empezando de usted mismo. Ahí está lo interesante. No, yo estoy enamorado de myself. Eso es importante. Sí, no, por ahí debe empezar. Yo me lo vivo muy padre, la verdad. Sí, agradecido, ¿a poco no? Sí, creo que te platiqué y también más se lo sabe. Sí, te ha dado oportunidades hermosas. Increíble. La vida me ha tratado muy bien y bueno. Como que el tema ese del enojón y todo ese rollo, pues como que está atrás, ¿no? Yo quiero ser más así, más... Más light. Más light. Y sí fluye más. Ahora todo es light. Bueno, hay veces que no se puede, ¿no? Porque hay gente que también, ay, Dios mío. Gente con la que no puedes ni hablar y todo lo ve mal y... Pero con una simple sonrisa le puedes cambiar el momento. Órale. Con una simple... Oh, ¿qué tal? ¿Qué onda? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y se emociona. Sí, claro. Aunque diga, voy a ver la tele. Voy a estar encerrada en mi casa viendo tele. ¿Tú crees que para mí eso es divertido? Ajá. Pero sí, pero porque estás contigo mismo. Exacto. O sea, qué mejor estás compañía. Haciendo algo que te gusta. Estar claro. Que disfrutas. Mismo. Claro. Eso es importante. Uh-huh. Pues yo creo que todo es importante. Lo que pasa es que de repente no nos damos cuenta. Pues yo no quito el dedo del renglón. Hay gente que, como decía la canción, me da que dolor se muere. celosa por carecer de amor. Ah, pero qué importa la gente así, hombre. Yo creo que hay que estar agradecidos, su granito de arena. Y hay que poner nuestra parte. Uh-huh. Sí, esa es la idea, ¿no? Sí. Y claro, entonces, como ya yo puse una parte, pues de regreso, como el boomerang, ¿verdad? Ajá. Esa es una de las teorías o la filosofía que se maneja desde lo más profundo, los secretos, que dice: tú mandas y ella te regresa 70 veces 7. Entonces, ¿por qué soy lindo? ¿Por qué soy agradable? ¿Por qué finjo que estoy enamorado? Porque me conviene. Porque quiero que lo que se me regrese sea bueno. Bueno, pues ahí en ese tema también entraríamos en la gente que aparenta, ¿verdad? Ey, y después resulta que no. Ajá, pero hay que, ya es responsabilidad de la persona. ¿Pero de cuál? De del que está aparentando, okay, ya es responsabilidad de él. Pero al menos te ocasionó la actitud de decir, oh, qué buena onda la persona, qué bien me llevo con ella, o qué bien, qué agradable es. Y no que digas, hijo de la madre, ¿dónde lo fui a conocer? Sí. Y ojo, cuenta mala opinión que tienes tú, pero que tienen tus cercanos. ¿Qué opina tu papá, tu mamá, tu esposa, tu ex, tu familia? ¿Qué es opinan de ti? Es interesante si pudiéramos saber qué opina nuestra familia de nosotros o nuestros amigos, porque generalmente no los queremos escuchar, ¿verdad? Decimos, no es fácil. O sea, cuando nos ponen en el espejo, ahí como que dice uno, agua. Pero hay que hacer nuestra parte. Sería como un ejercicio, ¿no? Ajá. ¿Por qué mis hijos opinan, ahí viene esta regañona, ahí viene esta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo yo para provocar esa actitud de parte de ellos? Órale. O mi mamá o mi papá, ¿qué opina de mí? Hija de la... me hubiera sentado en ella. Entonces, eso es lo que más nos mueve, esa energía tan cercana a nosotros, tan de nuestra sangre. Uh-huh. Y ojo, porque caer bien a todos, al camionero, al tránsito, al gobierno, porque estás haciendo tu parte. Pero vive con... ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él y aviéntate un mes. Y vas a ver si lo sigues queriendo. Igual. Como igual. El primer día. Así es. Ajá. Sí. Vaga, pues esos temas están medios complicados. Yo creo que se arreglan mejor con unas chelas, ¿no? Ya no, por eso. Ya sí. Con las chelas, ya estamos relajaditos. La cebada es una bendición en el planeta. Debe ser. Y las fermentaciones también. Y bien heladas mejor. Sí, claro. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Que estás flojito y cooperando. Sí, sí, que todo lo ves de color de rosa. Sueltas tus conceptos. Tus broncas, ajá, tus traumas. Tus ganas de tener la razón. Así es. Y fluyes con el ambiente que te rodea. Fíjate que ese tema se me hace interesante, el de que creo tener la razón, ¿no? Porque yo soy bien obstinado en mis cosas. Y siempre creo tener la razón, pero también trato de ser justo. O sea, yo me aprecio de ser una persona justa. Qué bueno que defiendas un poco digo, eso. Dentro de todas las la porquería que soy, trato de ser cancelado. Justo. No, cancelado. Eres una gran persona. No es. Bueno, cada quien a su nivel. Es que no somos las madres Teresas de Calcuta, niveles, pero. ¿Verdad? Pero sí soy justo, ¿eh? Oh, qué bueno. De esta manera, creo yo. Si por alguna razón me equivoco. Me exalto, que yo me exalto muy fácil. ¿Mecha corta? Ni sin mecha. ¿Mucho temperamento? No es eso. Es que como no tengo el vaso. Ajá. ¿Verdad? Fui a Tonalá a ver si me ponían uno de barro. ¿De barro? Y por mano se puede. Es más sensible, mejor uno de cobre. Entonces me llega directo al hígado todo, me llega directo. Ok. Sí. Entonces, así, pum. De volada, ¿no? Pero después lo razono. Ajá. Y si hay necesidad de pedir una disculpa, lo hago. Yo no tengo problema. Eso es irresponsable. Yo no tengo ningún problema por decir, oye, ¿sabes que me equivoqué? Claro. Sí, para mí no es... Humillante, no, denigrante. Ay, no, sí, no, nos casamos con tantas palabras. Y ahí está pues también el tema, ¿no? Ese es ser flexible. Si no tenemos la capacidad de decir, oye, ¿sabes qué? Pues ahora sí que la regué, ¿no? Pero sí. A ver, vamos a tratar de echarle un nudito. Negociar. A ver... Hay que acercarnos con las personas y decir, oye, ¿qué onda? Ajá. A ver, vamos tratando, aunque no sea ahí un pacto firmado o hablado, sí, pero claro. Cambiemos nuestra actitud, es lo que yo digo, bueno, pues vamos cambiando la actitud y entonces ya va a mejorar. Sí, sí va por ahí la asunto. Claro, ¿sí? así es. Es mejor negociar, es más, es mejor darle el avión que querer tener la razón. Uh-huh. Y agarrar a golpes a alguien... Y sacar eso. La espada y decir, no, yo tengo la razón. Eso no, o creo sea, que no. Si él tiene otro nivel de conciencia, otro nivel de cultura, otro nivel de educación, ¿cómo puedes modificarle en ese momento? Él también está en su postura de defender y creer que tiene la razón. Y creer lo que él quiera, finalmente, pues tiene pero lo hacemos también, ¿por ¿no? qué? ¿Por lindos o por salud? Por salud. Por salud. Salud por eso. Salud por la vida. Salud con café, porque no. Sí, nosotros estamos con tecito. Pues salud. Órale. Bueno, pues a ver. Vamos a tocar otro tema ahí de lo espiritual. A ver cómo andamos en ese tema. Primero iniciamos con nuestro pensamiento, supongo. Ajá. Eso se va a reflejar en nuestro cuerpo. Ajá. De alguna manera vamos a amanecer más desahogados, más tranquilos. Sí, más descargados. Sí, ya sin esa carga, pues. Ajá. Y entonces ya después entrará a nuestra alma, pues, a nuestra esencia, a nuestra energía. Así es. Sí, es así la sensación. Así es. ¿Y a qué te estás acercando? Pues, a lo que la vida es. La vida es incondicional, respeta. no te pones reglas. Ay, a ti te voy a dar oxígeno, pero al otro no. A ti te va a llegar el sol, pero al otro no. Sí, sí, es para todos. Es flexible. Inhalamos y exhalamos oxígeno con una facilidad y naturalidad. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Del y, regalo. Y es una bendición. Del regalo de la vida. Yo estuve muy cerca de irme ahí a Morelia en Pátzcuaro. Ajá. Y créeme lo que las últimas dos días que estuve en el hospital, que fue la crisis muy Ajá. terrible, y yo ya no dormía. Fíjate. Y no dormía porque tenía miedo. Claro. Porque yo decía que si cerraba los ojos ya no iba a despertar. Exactamente. Entonces hacía mucho esfuerzo. ¿Se le dice muerte de cuna? No, pues la muerte lenta. Estuve cerca claro. de 3 meses en el hospital. No, es tremendo, es tremendo. Es una presión tremenda. Y finalmente salí de eso, finalmente ando por acá dando guerra. Y sí, muy agradecido, ¿no? Con la vida. Claro. Muy agradecido con la gente que me toca conocer. Claro. Porque tengo esa oportunidad, antes uh-huh. no la tenía. De hecho, fíjate, salí de mi problema de oncológico y lo primero que hice fue, ya cuando pude, ir a ver un asunto que tenía yo en Ciudad Guzmán, que era el que no me dejaba tranquilo. Ajá, ok. Y venía en el autobús y se me hacía una cosa maravillosa. Ay, la oportunidad, renacer, florecer, no, y despertar. Ver los montes, ver las flores, o sea, todo se me hacía increíble. Claro. Venía por el centro y me encontraba con algún amigo. Bueno, uno que me dijo, oye, ya suéltame, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo saludé así de mano y no lo soltaba. Disfrutar de su persona. Dije, sí. Hombre, digo, como si hubiera regresado del más acá. Ajá, uh-huh. es real. Sí, porque así fue, o sea, realmente así fue. Entonces, ahí fue donde, ahora sí que el aire, los árboles. Qué hermoso. La gratitud. Es algo muy, muy la padre. Valoración y sí, aprecio. Empiezas a valorar las cosas de otra forma, ¿no? Uh-huh, entonces, así. A lo mejor tiene algo que ver con lo que tú haces. Eso es real. ¿Pero qué te llevó a eso? ¿Pasar por la una mala situación hasta la orilla, casi irte a...? Sí, a la orilla. Llegamos a la orilla. Entonces, de eso se trata. No tenemos que llegar hasta el fondo. Que no tenemos que llegar hasta allá. No. Antes lo podemos empezar componer, a comentar. Poner y tener conciencia. Sí. Y salir a flote. Sí. ¿Y cómo te va a ver en tus conferencias? Ay, muchos muy seguidores. Agradecida, muy onda? Agradecida. Tengo personas que ya tienen todo el tiempo que han dado en este conocimiento. Ah, qué padre, ¿no? Escuchando las clases. ¿Por qué? Porque es como volver a ver una película que te encantó y que le entendiste y le comprendiste. Tú vuelves a ver otra vez la clase dentro de 3-4 años y dices, ¡ay! Se me había pasado estos detalles. ¿Y cómo, cómo te podemos seguir? A ver, platica. Mira, ¿cuál es la manera? Yo siempre he participado desde que el lugar en donde yo participé 24 años se cerró por causas de situaciones financieras, pero participo a donde me invitan. Yo okay. ahorita estoy en una cafetería en el centro okay. y en otro centro que venden productos de naturistas. Bien. Ahí en la Minerva, frente a un café conocidísimo que es de por Veracruz. Ahí está el edificio y ahí estoy los lunes. Son pues, 2 horas. ¿De Córdoba? ¿Cuál? Ese. No pueden decir marcas. Bueno, aquí no tenemos censura. Enfrente de esa empresa, de esa cafetería, enfrente hay un edificio color cremita. Pues fíjate que a mí me gusta. Y ahí estoy los lunes. ¿A qué horas? De 4 a 6. Son 2 horas de clases. ¡Órale! Y como les digo, allí no hay consumo mínimo. O sea, no, allí no, porque ellos, al contrario, te dan a probar sus productos. Y en la del centro es la Ermitaña, sobre Pedro Moreno, casi esquina con Pavo. Oh, muy cerca de aquí, ¿no? Sí, aquí céntrica. Y ellos me permiten un saloncito que me dejan. Y ahí sí hay consumo. Ahí sí hay consumo. Y en Tlaquepaque, esto es los miércoles en el centro. Aquí ¿en San Pedro, Tlaquepaque? Y en Tlaquepaque estoy los jueves. Ah, órale. Los jueves. Es de 5 en el Café Providencia. Ok. Los jueves. ¿Dónde se ubica? Frente al Parián. Frente al Parián, y es de 5 a 7 los jueves. Apenas vamos a iniciar. Sí, en los portales, exactamente. Entonces, Café Providencia. Café, inmediatamente nos pasamos enfrente por unas chelas y ya. Ay, sí, claro, porque es soltar y liberar todas esas cargas que traíamos y que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, de 5 a 7 estamos allí y vamos a iniciar apenas este jueves. Ah, órale. Porque ya terminamos curso y empezamos otra vez. Ok, y a ver, ahí tengo otra pregunta. ¿Otra aclaración? Sí, bueno, para los que nos estén escuchando, ¿no? Ajá. ¿Hay restricción, hay edad? No. ¿Qué tenemos que hacer? Todo este conocimiento es para cualquiera que tenga cerebro. Órale. Así es que un niño, un adulto, un adolescente, todos pueden entender las clases, son comprensibles y son aplicadas para la vida diaria. Ojo, a todos nos cae el centenario. Desde a mí, que estoy allí dando la clase, compartiendo mis conocimientos, hasta los que por primera vez llegan o no importa en la temporada que vengan a la clase. Ok, ¿y cómo es que llego? A ver, yo llego a San Pedro Tlaquepaque. Ajá, entras a la cafetería. Y de repente me encuentro con que está Mariana dando una charla. Ajá. Y yo no te conozco. Ajá. Sí, y entonces voy a tomar mi cafetín y escucho que estás y me puedo incorporar sin ningún problema. Así es real. Tú entras y al fondo está el saloncito y siempre me lo tienen allí reservado. Órale. Y los jueves, y ahí estamos. Y tú nada más te integras. No vamos a andar preguntando dónde vives, cómo te llamas, qué tal. Y le van a pedir el INE, y la factura del refri. Y nada, que pasas por rayos X, nada de eso. Eres una persona más, y ojo, donde dos o más se unen. Está padre eso, ¿no? Donde dos o más se unen, aquello toma fuerza. Claro, claro, claro. Entonces las energías se contagian. Sí, así. Dime con quién andas, dime a quién escuchas y dime te diré en qué te vas a convertir. Entonces simplemente es cambiar nuestra posición que tenemos de nuestra situación que estamos viviendo a resolver o a solucionar o a sanar y tener esa apertura de que hay un mundo de posibilidades dentro de nosotros mismos. Ok, van señores, van señoras, sí, van personas, gente joven, gente adulta. Ojo, a veces los adultos somos a veces más flexibles para recibir el conocimiento porque hemos visto a través de la vida que no hemos recibido lo que queríamos. Hemos recibido puros garrotazos. Ajá, y andamos buscando alternativas. Así pero es. A veces también la juventud también quiere ese avance. Sí, claro, sí hay jóvenes. Yo cuando era chiquillo, yo era muy, sí, muy retraído. Yo no hablaba mucho. Uh-huh. Era así, muy así. ¿Aislado? No aislado. Yo era muy de deporte, de actividades de escuela. Ajá. Yo estaba, pero al 100. Pero no me comunicaba muy fácil. Sí. Sí. Incluso ya de edad, le llamaba mucho la atención un amigo que ya falleció, me decía, no, cuando yo te conocí, te decíamos que eras el estirado. Ah, chingado, ¿y por qué? Porque no le hablabas a nadie. Nomás llegabas, te sentabas en el mismo lugar. Ajá. Y te tomabas lo mismo siempre, hasta el mesero nos decía, este cabrón se va a tomar 5 o 6 cervezas de las mismas. Como siempre. Como siempre, se fuma su cigarro, no habla con nadie, ¿cuánto le debo? Así era yo. Sí, claro. Pero, no sé, algo pasó por ahí y ya me gusta platicar con toda la gente. Ah, qué bueno. ¿No? Pero digo, tampoco era un ogro, ¿no? No, no, no. No, pero sí, como que guardabas tu intimidad. Así es. Te protegías a ti mismo. Así es. Como algo que pasaba. Bueno. Ya algún día haría alguna de tus pláticas, ahí lo vamos a descubrir, ¿no? Recomendables. Estamos sí. Para apoyarnos. Yo por eso me digo Marianita, porque todos somos, tenemos una parte infantil muy grabada, sí, en nosotros, ¿verdad? Y que necesita sonreír y verle el gusto a la traemos vida. Traemos un niño dentro y hay que sacarlo a pasear de vez en cuando, ¿no? Hay que dejarlo que fluya en cada momento. En cada momento que encuentre el gusto por la vida y la gratitud por la vida. Y una vez que él florece en nosotros, esa parte infantil, tenemos otros ojos y otra visión. Otro panorama, pues. Así es. Marce, le tengo una noticia, ¿eh? Ya estamos casi en el tiempo, como siempre, nunca nos ajusta, ¿no? Claro. Pero a ver, ¿algún comentario aquí sobre Marianita? Ay, estamos para apoyarnos, Marce, te agradezco plática, mucho. Marce, no, pues, su comentario, por favor. Pues darle las gracias a Mariana de haber aceptado nuestra invitación. Ajá, estamos para apoyarnos. Y pues contigo cada día se aprende más. Sí, es que la unión hace la fuerza, nos así retroalimentamos. Así es. Es correcto. Y el hecho de ir a sus pláticas, de escucharla, también surgen nuevas amistades. Claro. Y todos estamos en la misma sintonía. Todos entonces, queremos lo mismo. Exactamente, entonces son amistades que retroalimentan, ¿no? Uh-huh. Pero nada que ver con los neuróticos anónimos, no, esa bola de cabrón. No, porque, bueno, parecido podríamos decir por el día de hoy, esos pasos, sí. Sí son, pero aquí lo que se trata es que no sigamos diciendo frente a todos, soy un neurótico. O soy Orale. Esto, Orale. Que algo que no nos beneficia. Uh-huh. Sí, porque lo que somos, en eso nos convertimos. Sí, exactamente. O lo que pensamos. O mejor dicho, lo que pensamos. Más bien, lo que pensamos somos, que somos, porque en realidad en no. En eso lo manifestamos. Ajá. Nuestro cuerpo se lo cree. Se lo cree. Entonces, si uno va a cambiar esa percepción negativa que hemos tenido siempre. Por algo positivo es como yo le decía hace ratito, cuando la gente dice, es que ya yo no quiero estar solo, yo no quiero ser pobre. Ajá. Entonces, en lugar de decir, yo quiero ser abundante, yo quiero una compañía, o sea, lo mismo, pero en palabras positivas. Órale. Entonces, o podría ser, gracias entonces, porque tengo la pareja perfecta, o la pareja que siempre quise. Sí, porque tengo todo. Gracias porque siempre estoy provisto, todo se soluciona de una manera fácil, pero ojo. Tu cabecita va a decir, ey, ey, ey, ¿a qué horas? ¿De dónde? No es cierto. Nunca me informaste. ¿Verdad? Pero le dices. Siempre va a llegar alguien que sí, diga que no. Nuestros programas oscuros y negativos van a salir allí, pero nosotros les vamos a poner como mamá y papá amorosos, pero a partir de ahora yo determino que las cosas son así. Entonces ahora, en conclusión, sí voy a tener que darle la razón a Juan Gabriel cuando dijo en su canción, porque era filósofo, ese sí, cabrón. Claro, todo. ¿Qué razón tenía cuando dijo, me miro en el espejo y veo mi rostro? Ajá, decía, ah, sí, es una reverencia a nosotros. ¿Cómo pudo llegar a esa sabiduría este sí, hombre? Qué bárbaro. Sí, sí, pero porque digo, andaba en el conocimiento. Yo sí opino que sí. Órale. Todos, en algún momento hemos recibido un libro, una información. Unos le hacemos caso y otros la pasamos de lado. Claro, como que no nos dijeron nada, ¿verdad? Sí. Bueno, Mariana, pues lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Pues muchas gracias. El tiempo es muy bueno que aprovechamos y darle gracias a la vida. Y como siempre un gusto, un gusto platicar contigo. La verdad, estamos para apoyarnos. Siempre bien positiva, ¿verdad, Marce? Sí. O sea, aquí no hay lado negativo, ¿no? Todo es positivo. Pero Marianita se ha recuperado por eso. Órale. Sí, yo creo que todos en algún momento tuvimos una época sí, difícil, claro, pero que nos sirva de aprendizaje y de ahí partir. Ajá. Para lo que en realidad constancia, queremos. O sea, no todas las tormentas perseverancia, destruyen, pues. todo lo alcanza. Hay que ser constantes. Y se puede acomodar. Órale, pues con ese comentario nos vamos, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Estamos Estuvimos para apoyarnos. Muy gracias contentos con tu visita. Por su apoyo. Muchas gracias. Ah, y estás invitada para nuestro festejo de aniversario. De aniversario, okay. Porque ya lo estamos organizando, ya nada más tener ¿es de concreta. Traje? Aquí vamos a proveer todo. Ya nada más es cuestión de tener la fecha. Ah, ok. Es el mes que entra, nada más estamos. No, pues nos traemos un pastel, cafetín. Tenemos planeado un pastel. El café de aquí de la rueda. Aquí claro. El café de la rueda es muy bueno. Sí, lo recomendamos. Lo que hay aquí. Uy. Y nuestros amigos. Los Carlos, que me conocen Iván, ya saben que Marianita Sergio, le encanta la fiesta. Sí, aquí todos vamos a organizarnos. Órale, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y los oyentes. Y nos veremos dentro mayor de 15 días. Mayor luz y progreso para todos. Muchas gracias, Mariana. Nos vemos en 15 días. Thank you.